musical. Un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de los 940 kilociclos. Esta es Radio Casa de la Cultura y este es su programa La Hueca Musical. Qué gusto saludarlos en esta edición de aniversario. La Hueca Musical, les comento, está cumpliendo 3 años y en esta edición especial está todo el grupo, así que saludamos a Jefferson, Erika y Darío. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Yo soy Jefferson Herrera y, como ya lo dijo Mili, bienvenidos a este especial de aniversario de La Hueca Musical. Así que también les animo a que se comuniquen con nosotros al 2220-966, 2220-966. ¿Qué tal, Darío? Bien, muy bien. Aquí en este programa de aniversario les cuento que ya han pasado 3 años de La Hueca Musical y para este día les hemos preparado un programa que está cargado de algunas anécdotas, algún material de otros años y también un poco sobre la propuesta que le hemos querido hacer el programa de La Hueca Musical. Mi nombre es Darío Males y les recuerdo que nuestros contactos desde el correo electrónico lahuecamusical@hotmail.com. Así es, así que las personas que quieran comunicarse con nosotros, recuerden, estamos en vivo. Pueden llamarnos, como ya les dijo, al 2220-966 o también por el Facebook, estamos como La Música Diferente, o si prefieres, danos me gusta en La Hueca Musical. Soy Erika Morales, bienvenidos. Así es, La Hueca Musical cumple ya 3 años como un espacio juvenil dedicado a la cultura, al arte, a la música y a todas esas expresiones que nos permiten ser una sociedad más rica, dinámica, integradora y plural. Y recordando a la primera etapa de La Hueca Musical, le damos la bienvenida al talento nacional de Los Verdes 70. Bienvenidos. Estás sin ti, no puedo estar sin ti.

camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina. Bien, estábamos disfrutando de la música de Crux en Karnak y su tema ¿Cómo camina? En esta tarde de día sábado. Por supuesto, ya hemos escuchado también a otra banda como Los Verdes 70, precisamente haciendo un recuento de la primera etapa del programa La Hueca Musical. Les comentamos que en los inicios, hace 3 años ya, chicos, bueno, La Hueca Musical se dedicó a exponer la música de artistas nacionales, de artistas ecuatorianos, para la generación joven. A partir de ahí, La Hueca Musical también encontró una fuente de música de importante difusión a la música en español. Y a partir de eso también, bueno, nos hemos ampliado en nuestro formato y ahora estamos difundiendo especiales de World Music, por supuesto, recorriendo por las diversas geografías de nuestro planeta. Así es como hemos hecho recorridos musicales por los diversos continentes, con el objetivo de establecer la inclusión y la pluralidad a través de la música. Así que qué placer poder disfrutar sábado a sábado estos encuentros musicales. Y bien, en este aniversario no podía faltar el considerar la importancia de hablar acerca de la radio en un ámbito tan competitivo como lo es el de los medios de comunicación. Esto sin tomar en cuenta que estamos en una época donde los adelantos tecnológicos modifican o plantean nuevas formas de comunicarnos. Es por eso que, gracias al portal mexicano de YouTube, Sea Académico, hemos logrado obtener este audio, que si bien se refiere al contexto mexicano, está hecho en base a las opiniones de colegas de la radiodifusión de México y que nos son útiles pues para reflexionar en torno al papel que cumplimos quienes hacemos y amamos la radio. Soy Karina Macías Aguirre, actualmente soy directora de Radio Universidad de Puerto Vallarta. Mi nombre es Graciela Nava y tengo más de 14 años en el medio de radio y soy conocida como Gris. Ahorita les platico esa historia también. Hola, mi nombre es Arcelia Madera López y soy coordinadora de las radiodifusoras culturales del Gobierno del Estado. A todas las partes y rincones de nuestro país. Toda la gente afortunadamente tiene acceso a un radio, a un aparato receptor, incluso en momentos de desastre o de emergencia. Lo que se recomienda es, primero que nada, tener un radio de baterías, porque sigue siendo como medio de comunicación el más accesible, ¿no? El de mayor acceso. En un principio se pensó que la televisión iba a desplazar a todos los medios de comunicación. Pero, pues, haciendo un recuento, primero, el primer medio de comunicación que tuvimos, el periódico, cuando en el siglo XIX los escritores entregaban semanalmente sus escritos para que fueran difundidos. Luego llega el cine, que se pensó que iba a desplazar el periódico, y posteriormente la radio. Y luego los medios, la televisión, los medios, otros medios como la laptop, iPad, iPod, el internet. Y yo creo que en su momento se pensó que todo eso iba a desplazar la radio, pero no, es como a lo largo de la historia ha sucedido un reacomodo. Pues mira, yo creo que los inicios de la radio, si bien sabemos es un medio, es el medio más antiguo de radio, ha ido cambiando mucho. Si bien es cierto, ahora los chavos se van mucho por el iPod, por la música en el MP3 y han dejado a la radio de un lado, ¿no? Entonces, como que hemos, yo creo que dejado de ser tan importante para los chavos, porque si bien es cierto, a los chavos les interesa lo que más les gusta es escuchar música. Y de repente estás con tu canción de moda aquí entrando en el radio y te pasa un comercial y dices, ¡ah! Y entonces viene el famoso botonazo. Pero yo creo que el radio sigue vigente en el gusto de la gente, en el gusto de los chavos, con la gente adulta y todo. Sigue vigente. Ya no como antes, porque sí nos encontramos con mucha competencia en la actualidad, como son impresos, como son el internet, es impresionantemente. Nos ha absorbido. Hablando en términos de contenidos, por ejemplo, la radio universitaria en nuestro país juega un papel fundamental y determinante en la generación de contenidos diversos, y de ahí el nombre de universalidad, ¿no? De esta gran gama de pensamiento, de conocimientos y de la posibilidad de externarlos tal cual. Entonces, la radio universitaria en nuestro país creo que nos da un respiro, ¿no?, entre todos los medios de comunicación, porque están los de gobierno, están los comerciales o privados, están las radios comunitarias y las de onda corta, y las radios universitarias, que es un porcentaje muy, muy pequeño respecto a las demás, ¿no?, que casi en su mayoría están abarcadas por los medios comerciales o privados, posteriormente las de gobierno, que finalmente pues de alguna u otra manera tienen por ahí el dedo, ¿no?, del gobierno, y por otro lado pues las radios universitarias, que en ese sentido creo que rescatan mucho de lo que pudiera darse a conocer de una manera mucho más imparcial, ¿no?, visto desde ese punto de vista, sin un aspecto comercial, pero tampoco gubernamental, a pesar de que efectivamente las universidades públicas nos sostienen. Nos debemos a la gente, claro, y nuestra obligación como radio pública es generar contenidos. Afortunadamente nosotros como MBC Radio, que es a la que pertenece la cadena EXA, se ha distinguido por ser un grupo totalmente innovador. Siempre estamos tratando de crear cosas que vayan a la par con ustedes los jóvenes, ¿no? Ya tenemos nuestras páginas de internet, ya podemos vender a través del internet, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos las herramientas que los chavos quieren. Inclusive somos también pioneros en marcar, por ejemplo, aplicaciones para BlackBerry, para tu iPod, para tu iPhone, a través de las páginas de internet. Y no solo puedes entrar a la página de internet de eso, sino que de ahí puedes bajar tu lista de música, puedes inclusive invitar amigos. Entonces es algo muy interesante. Pero la radio para mí sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque seguimos hoy por hoy anunciando los éxitos que ustedes quieren escuchar, y obviamente tenemos dos tipos de público: los chavos que nos escuchan y los clientes que compran el tiempo, aire, ¿no? Entonces yo creo que sí, no se vende como antes, no se escucha como antes, pero va a ser un medio que tiene todavía un largo periodo de vida. La radio, el teléfono, el periódico, el internet tienen sus públicos. Antes de ser como enemigos, se complementan. Yo creo que pues en la actualidad es más fácil que la radio llegue a un lugar lejano que la televisión, el periódico, porque por cómo se manejan las ondas, abarca gran parte de la República Mexicana. Bueno, si no es, de hecho creo que toda la República Mexicana. Hay que tener en cuenta que todas esas radios, Radio Ranchito, que en un tiempo existieron, que la verdad no sé si siguen existiendo, cubrían una función que era llevar información a esos lugares apartados, a donde no llega la televisión y no llegan otros medios de comunicación. Mira, sí, yo creo que hubo el momento de gloria del radio, o de la radio, porque muchos dicen la radio y es la radio, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo locutores súper talentosos que en su momento marcaron un punto muy importante en el medio del radio, como fue en su momento Alejandro González Iñárritu, que quien no conoce hoy a Alejandro González Iñárritu. Y fue uno de los locutores que era, ¿cómo te diré?, de mayor reconocimiento con un equipo muy importante como era Charo Fernández, que fueron locutores que fueron íconos de la radio en su momento y que en la actualidad se encuentran haciendo cosas muy interesantes como productores de cine, como por ejemplo a Charo lo escuchan ahora en la Hora Nacional todas las noches, y también creo que además es profesora de la carrera de comunicaciones en algunas universidades. Martín Hernández actualmente musicaliza películas muy interesantes en Estados Unidos. Entonces es gente que ha destacado sus carreras. Yo sí creo que la radio tuvo su momento mágico en ese entonces, pero también creo que la radio en la actualidad tiene momentos mágicos importantes. ¿Por qué? Porque los chavos de ahora son muy creativos, son muy talentosos. Entonces nosotros que somos ya contemporáneos tenemos que aprender de ustedes un chorro de cosas, pero yo creo que la radio es mágica en cualquier época que exista, porque siempre estamos presentando cosas nuevas. Porque finalmente nosotros, como te decía, seguimos trabajando, ¿no? A lo largo de todas estas décadas sí hemos sufrido una evolución como medio de comunicación, porque todos, tanto el ser humano como todos los medios, hemos estado en constante evolución. Por supuesto que también pudiéramos llegar a pensar en algún momento que pudiera estar en declive por el uso de la tecnología misma, ¿no? De los iPod, qué sé yo, y toda la serie de cuestiones que a lo mejor ya segmentan al público escucha. Sin embargo, yo creo que todavía la función de la radio sigue vigente y muy fuerte. La radio en México se ha diversificado. La radio en México, el auge, sobre todo aquí en México, el auge viene siendo en los 20, 30, 40, 50 del siglo pasado, donde todo giraba alrededor de la radio, donde era un punto de reunión, porque la radio informaba, entretenía, daba comerciales, aquellas famosas radionovelas, pero ahora se ha diversificado, reitero, pero también hay momentos en que prefieres escuchar que ver, como el auto. Aunque muchas veces hay televisión en un auto, ya en la actualidad, pero tú prefieres escuchar cuando vas manejando. La radio nunca va a desaparecer. De hecho, vemos que ahora es radio, pero por internet también. Entonces, más que enemigos, son amigos. O sea, cada uno cumple una diferente función. Otra cosa de la que me gustaba mucho de la radio es que los locutores no se conocían. Los locutores saben siempre... así como que te lo imaginaron, ¿no? Yo siempre viví enamorada de Martín Hernández, tengo que decirlo, porque tu voz es maravillosa. Entonces, tú te decías, hijos, que ha de ser así, ya de ser asado. Entonces, yo creo que esa parte de la radio sí ha perdido la magia, porque actualmente un locutor ya es como estrella, ¿no? Ya no sale solo, ya no solo lo escuchas en radio, ya también sale en tele, ya no solo sale en tele, también sale en revista. Entonces, esa parte yo creo que deberíamos cuidarla más y regresar un poco a esa parte de la magia de la radio. Pero yo creo que la radio de hoy, con la de antes, lo único que ha cambiado son las tecnologías, porque la creatividad ha sido exactamente, pues depende de los momentos, ¿no? Quizás nos vemos un poco más lentos antes que ahora, pero la creatividad es muy buena antes y ahora, y yo creo que nos esperan muchas cosas muy interesantes después. Y la magia de la radio no se ha perdido. O sea, no te voy a preguntar, no me digas que no has escuchado de repente un comercial en el que tu mente vuela. O sea, hace mucho tiempo había un comercial que decía, lo vi en la radio, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero no me cansé, había un comercial que yo me acuerdo muchísimo, que era, decía, y venía bajando un plátano en las escaleras, ¿no? Y tú lo veías en la radio y dices, pues yo automáticamente me imaginaba el plátano bajando las escaleras, ¿no? Esa era la magia de la radio, que te hacía verdaderamente volar la imaginación. Entonces yo creo que depende mucho del papel de los locutores de hoy en día, de que esa magia continúe. Porque los locutores ahora se diferencian entre un buen locutor que tiene algo que decir, algo que compartir y algo que deja huella, o en un locutor que solo se vuelve a presentar canciones. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Muy bien, muy interesante el audio que acabamos de escuchar acerca de la radio, su importancia, de las maneras como ha ido evolucionando y, por supuesto, que nunca se va a perder la radio. Tiene esa magia que nos permite imaginarnos y ver a través de la radio. Sí, ahí estamos escuchando un poco sobre el diagnóstico, cómo veían estos compañeros comunicadores la radio en su país, que nos contaban que está un poco diversificada, bastante diversificada. Ahora la pregunta sería, ¿cómo vemos nosotros la radio acá en el Ecuador? Si estamos viendo un uso diversificado en los medios de comunicación, ¿cuál ha sido la compaginación entre las nuevas tecnologías y las anteriores tecnologías? ¿Sigue todavía existiendo esa magia de la radio en la actualidad acá en el Ecuador? Sería muy interesante preguntarnos de eso. ¿Tú qué piensas? Claro, yo creo que es algo también muy importante. Como decía la chica, no solamente es el hecho de tener la voz así como alta, grave, para radio, sino saber lo que se dice, saber lo que se está transmitiendo a tu audiencia. La audiencia debe saber que el locutor, la persona que está atrás de los micrófonos, tiene conciencia de lo que está comunicando y, por supuesto, que es un producto de calidad para toda la audiencia. Así es, la radio tiene ese tremendo potencial de la interactividad y, por supuesto, nosotros podemos trabajar con la cotidianidad. La radio definitivamente es acompañamiento y eso es lo que nosotros queremos lograr con ustedes, la pluralidad, la diversificación y la interactividad a través de un elemento tan importante como es la música. Seguimos con más en esta tarde de aniversario aquí en La Hueca Musical. Sí, pues, y como nos decía Milagros, en este aniversario, el acompañamiento lo hacemos con la música. Nos vamos a escuchar a Danilo Rosero en Ni Me Acuerdo de Ti. Ya no recuerdo el aroma que transpira tu piel. No recuerdo la broma que me hiciste ayer. Ni recuerdo tu forma rica de caminar. Solo recuerdo las cosas que prefiero olvidar. Tantas cosas quiero borrar. Nada tuyo quiero guardar. Quiero empacar tus recuerdos y no saber más de ti. Hoy te confieso, vida mía. Escondes bajo tu falda, ni el tatú en tu espalda, eso sí que no vi. Fueron pocas las noches que dejamos de hablar, y hoy mantengo tu número en mi celular. ¿Para qué ni quiero llamar? Nada tuyo quiero guardar, quiero empacar tus recuerdos y no saber más de ti. Hoy te confieso, vida mía.

Les cuento, amigos, que esta tarde les queremos ofrecer la mejor música romántica de todo el mundo. En este especial tendremos las composiciones e interpretaciones de artistas de Francia, España, México, Argentina, Estados Unidos y, por supuesto, el talento nacional también se hace presente en este especial. En este día el programa mezcla ritmos para moverse con el pop, el flamenco y la música tradicional árabe que Hakim, un cantante árabe hispano, sabe componer. En esta ocasión, Jefferson Herrera y Erika Morales les saludan desde los controles y la coordinación. También se encuentra junto a nosotros Darío Males. Este especial es un canto para Latinoamérica. Así es, Darío. Este programa está dedicado a la canción social de nuestro continente. En esta tarde disfrutaremos de un especial realizado con mucho afecto y dedicación para nuestros oyentes. Se trata del especial de Sonidos del Mundo, un programa de 60 minutos en los cuales escucharemos y conoceremos más sobre la diversidad musical de varios países, interpretados solo con instrumentos musicales. Es así, Darío y amigos, que las guitarras, violines, tambores y muchos instrumentos musicales suplantan las palabras de las canciones en este especial. Llevaré nuestra música al siguiente nivel. Una guitarra de rock que utiliza la energía nihilista de los grunge. Les saludo, soy Milagros Villarreal y en esta tarde les acompaño. Encantado, Milagros. Sean ustedes bienvenidos, querida audiencia de La Hueca Musical. ¡Ay, Darío! ¿Me puedes hablar francés y ni siquiera sé? Non, je, ni. Non, je, ni. No, je, ni. No, je, ni. Negrián. Negrián. ¿Cómo se pronuncia eso? Non, je, negrián. A ver, escriban ya cómo debería pronunciarse eso. Escríbela. Se me escribe ahí. Es que no ve, aquí hay una R. ¿Por qué no? No, G, ni. O en español, no la... O en español, no lamento nada. Tras ser abandonada por su madre, Edith fue criada por su abuela materna. Y de los movimientos hippie, y la primera, y es considerada la primera mujer en ser con... En el 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el número 46 de los 100 mejores ca... La colocó en el... Que cantaba el rey David, hoy por ser día de su santo, te las cantamos aquí. Despierta mi bien. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Muy bien, así es, hemos estado riéndonos un poco, recordando ciertas anécdotas, cierto trabalenguas que hemos hecho. Y por supuesto, bueno, no estuvimos Jefferson y yo. Lamentablemente no encontramos esos audios, pero les prometemos buscarlos para que sepan. Lo juntamos perfecto. Pero bueno, también hay pequeños detalles, ¿no? Pero nos encanta, Mili, tu pronunciación del francés me fascinó. La Alianza Francesa, hay cursos, inscripciones abiertas. En este año mi propósito, sinceramente, es aprender francés para... poder pronunciar con la dicción más perfecta las canciones que van en ese idioma. Pero bueno, qué chévere poder recordar todo lo que hemos pasado a través de estos 3 años. Y qué gusto, sobre todo, compartir con ustedes, con quienes hacemos el equipo. Qué lindo es, bueno, haber formado parte de este proyecto durante todo este tiempo y saber que aún seguimos las mismas personas y, bueno, estamos dispuestos, por supuesto, a darles lo mejor. Así es, siempre hemos estado buscando crecer, tanto en amistad, también en trabajo y por supuesto en el programa. Es un gusto, como ya lo dijo Mili, compartir con Darío, con Jefferson y con Milagros. Por supuesto conmigo, ¿no? Me quise nombrar. Obviamente. Un blooper más para la radio. No, realmente sí, es grande saber que este proyecto, que a lo mejor comenzó como algo, como un sueño, como una expectativa, pues ya consolidó 3 años de trabajo y es muy, muy agradable compartir con ustedes. Y claro, se nos vino el tiempo, se nos pasaron 3 años en los que, como nos contábamos y nos reíamos de nuestros propios errores, hemos conocido más, nos hemos expandido bastante en la cuestión de música, en realidad. En mi caso personal, hemos escuchado un poco del gusto de mis compañeros, y de ahí también lo he ido asimilando y también buscando más música, buscando más expresiones musicales y artísticas. Es por eso que en esta ocasión vamos a escuchar a Charles Wilson con el tema Life Hope. Since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. because something burns inside of me. It's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Estamos en el aniversario de La Hueca Musical, y si te gustaron los audios y las anécdotas y los bloopers de quienes hacen este programa, puedes revivir esa experiencia entrando en Facebook a La Hueca Musical, y estará el audio para que lo escuches, o también por el Twitter con el hashtag ErroresLMH. Así es, bueno, nos ha pasado de todo en estos 3 años de programación. Les cuento que al inicio La Hueca Musical se transmitía de lunes a viernes y lo hacíamos de forma pregrabada. Pero hace más de un año, bueno, estamos saliendo al aire en vivo. Y es, bueno, a veces inevitable que existan errores. Y bueno, a cada uno de los integrantes de La Hueca Musical nos ha pasado cierto tipo de anécdotas. Por ejemplo, les quiero comentar, recuerdo en una ocasión en que nosotros tenemos un segmento de agenda en el que damos información acerca de los eventos que se desarrollan en nuestra ciudad. Bueno, y en esa ocasión yo no planifiqué esa agenda, la verdad, yo simplemente tenía que leer los eventos. Yo lo planifiqué, yo soy la culpable. No, y bueno, estábamos en el mes de abril y la agenda correspondía a todo el trimestre, era marzo, abril, mayo. Y yo leí, por error, ese sí fue mi error, leí los eventos de marzo. Y eran con los días, o sea, yo iba diciendo los días, ¿no? Y bueno, fue bastante bochornoso porque ninguno de nosotros nos dimos cuenta, chicos. Fue el director de la radio quien vino, estábamos al aire. Pero bueno, vino y nos dijo, chicos, ¿qué pasó? Ya estamos en abril y ustedes siguen en marzo, entonces. Sí, es un poco complicado, a veces pasa, a veces surge. Pero puedes respirar tranquila, esta edición no hay agenda. Exacto. Te damos la agenda, te vamos a dar lo que tienes que leer para ya. Que no leas de diciembre pasado, por si acaso. Es que y el calendario al lado. El calendario al lado, exactamente. Me tengo que ubicar temporalmente, en realidad. Mientras mejoras tu francés. Aprendes a ver las fechas y todo bien. Sí, creo que estoy cruzada. Todos contigo. Mientras tanto, seguimos con más música desde Argentina. Soda Stereo, música ligera. ahí regresábamos, escuchábamos un clásico del rock latinoamericano, escuchábamos a la agrupación Soda Stereo, y continuamos con nuestras anécdotas de tres años de la hueca musical. Yo aquí sí me he tomado un poco la molestia de anotarlo en mi agenda para no olvidarme estas anécdotas. Por ejemplo, les recuerdo en alguna ocasión que mandé un tema de Plácido Domingo, así era, Plácido Domingo, el tenor español, pero me confundí un poco y mandé de Plácido Domínguez. Llegaron acá mis compañeros, me miraban con ojos juiciosos de decir quién era Plácido Domínguez, cuando el cantante era Plácido Domingo. Todo mundo conoce a este gran tenor español. En otra ocasión también le recuerdo que hablaba de la cantante irlandesa Björk. Yo decía, cantante irlandesa Björk, pero había sido una cantante de Islandia. Ajá. También mi compañera Erika quiere contarles un poco sobre sus anécdotas. Bueno, yo creo que la mayoría que hacen radio en vivo sabe que hay diferentes aspectos. Uno se coordina, uno dice, tú hablas, yo no hablas. Y bueno, a mí lo que me pasó y lo que más recuerdo que fue gracioso es que estábamos, después de una canción, dijimos del orden de quién iba a hablar y dijeron, Erika, regresa después de la canción. Y llegó el momento de regresar y todos me miraban a mí y yo regresaba. ¿Quién era el que no hablaba? Y después, sepulcral. Exacto, entonces pasó un minuto y dije, oh, por Dios, hablo yo. Entonces creo que es uno de los pequeños silencios que a veces existen en la programación. Ajá. Los baches, ¿no? Los baches. Pero Jefferson también nos tiene que contar. Sí, no, está bien. Bueno, yo no es mucho lo que debo contar, sin embargo, déjenme decirles que el primer programa que salió al aire, yo sentí que había cumplido un gran sueño, porque soy un amante de la radio desde que tengo uso de razón, y quizás tener mi propio programa, estar frente a un micrófono y asumir los retos propios de este ámbito, estuvieron entre las principales razones por las que yo decidí convertirme en comunicador social. Así que, queridos oyentes, tengan la seguridad de que cada vez que me escuchan hablarles y compartir estos 60 minutos al aire, están en compañía de alguien que ama lo que hace. Así es, por supuesto, todos amamos lo que estamos haciendo, el compartir con, tanto con nuestros compañeros de aquí de La Hueca Musical, con la radio y por supuesto con ustedes. Recuerden que La Hueca Musical es un trabajo en equipo y hecho con mucho amor de profesionales de la comunicación que siempre buscan innovar y por supuesto llevar a la radio a un ámbito mucho más amplio, cultural y por supuesto aquí para crecer como personas. Estuvo con ustedes en esta ocasión Erika Morales. Sí, de igual manera, mi nombre es Darío Males, quien les agradece por habernos sintonizado en esta tarde de aniversario de La Hueca Musical y espero que nos vuelvan a sintonizar otro sábado. Bien, yo soy Jefferson Herrera y siempre pues invitándoles a que nos escuchen los días domingos también en nuestros especiales musicales. Ha sido un gusto poder compartir este especial y aniversario y nos vemos, si Dios quiere, en el cuarto año. Así es, chicos, bueno, y no se olviden de sintonizarnos en las siguientes ediciones porque en este nuevo año de existencia de La Hueca Musical tenemos nuevos segmentos, nuevas ediciones, nuevas sorpresas. También no se olviden de seguir en sintonía de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Que tengan un estupendo fin de semana. Mi nombre es Milagros Villarreal. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación.